Aquí comienza Construcción para Todos con Aurelio López Morales. Estamos ya en Construcción para Todos con Aurelio López, nuestro arquitecto técnico, en este programa número 83 para hablar de la fotocatálisis. Aurelio, buenos días. Hola, buenos días, Raúl. Pues la fotocatálisis en los materiales de construcción es una nueva tecnología que se está queriendo implantar en los materiales de construcción y que, bueno, voy a empezar introduciendo un poco de qué manera esto puede influir, ¿no?, en todos. Realmente el título del programa del espacio, que empezó ya siendo Construcción para Todos, cuando uh-huh. Empezamos el programa número uno, la orientación de este nombre era pensando en que la construcción podría llegar a todo el mundo. Sí. Y pudiera ser entendida por todo el mundo y se fuese un poquito más una labor divulgativa. Esta tiene otra vertiente, este nombre de Construcción para Todos, en el sentido de que todo el mundo se ve influido por la construcción. Uh-huh. Muchas veces, incluso con Luis Jurado, él ha hecho espacios en los que ha hablado sobre cómo influye la arquitectura y por tanto también la construcción en la vida de las personas. Todo el mundo nace en un hospital, vive en una vivienda, va a un colegio, trabaja en unas oficinas, es todo construcción, es todo arquitectura. Ajá. Entonces la construcción afecta de muchísimas maneras a todo el mundo. Antes de meternos de lleno en este asunto, vamos con el correo electrónico construparatodos@gmail.com y también el blog, que es construparatodosblog.com. Perfecto, bueno. Bueno, te decía que, bueno, es otra vertiente, otra forma de entender el título de Construcción para Todos, y es que todo el mundo se ve afectado por la construcción, ¿no? Hasta ahora siempre el problema, y luego lo vamos a ver también con Luis Jurado, que va a hablar sobre cubiertas verdes, vamos, y ahora ya llevamos unos años, un decenio al menos, en el que se está hablando sobre todo de sostenibilidad, de cuidar el medio ambiente, de mejorarlo, y la construcción, que es en cierto modo uno de los factores contaminantes, pues porque es un proceso industrial. Sí. Y necesita de mucha energía, la energía pues hasta ahora ha sido siempre fósil, los cementos pues también se hacen en hornos, etcétera, etcétera, etcétera. Es una labor del hombre que en cierto modo es contaminante, pero también se está empezando ya a ver de qué manera esos materiales pueden llegar a descontaminar los propios materiales de construcción. ¿Y tú crees que eso va a ser o se va eso a llevar ya, a cabo? Eso ya es una realidad, ya es una realidad, sí, sí. Entonces, precisamente, la fotocatálisis es uno de los procesos. ¿Pero en un porcentaje muy alto o bajo? Esto? No, esto está ahora mismo pues avanzando, es una tecnología en experimentación, aunque ya se está aplicando, ya existen, ¿no? Y te voy a explicar primero lo que es la fotocatálisis. Bien. La fotocatálisis se puede aplicar a materiales de construcción presentes en fachadas y en cubiertas de los edificios, en pavimentos de aceras y calzadas de las calles, y sirve para descontaminar el aire de sustancias nocivas, como pueden ser los óxidos nitrosos, los óxidos de azufre y también los compuestos orgánicos volátiles, CV. Y esto lo hace mediante una reacción fotoquímica y en presencia de radiación solar. Igual que la fotosíntesis es una reacción química que se produce en presencia de luz solar, sí, que la hacen las plantas, ya hay un proceso que se ha investigado y se ha perfeccionado, que es la fotocatálisis, y consigue que superficies de material de construcción que han sido tratadas con un determinado producto, que ahora veremos cuál es, como te decía, en presencia de luz solar, los compuestos nocivos, óxidos nitrosos, óxidos de azufre y los compuestos orgánicos volátiles, los descompone de manera que puedan ser arrastrados por el agua de lluvia, digamos que los posan en el suelo. Ajá. Y luego ya con el agua de lluvia, un riego, esos compuestos son eliminados. ¡Qué bueno! Como sabes, la contaminación en las ciudades es un grave problema medioambiental y no solo es causante de la aceleración del efecto invernadero y el calentamiento global, sino que además afecta a la salud de las personas. Enlaza con lo que te decía. Estamos hablando ya de procesos y de cómo la construcción puede mejorar la vida de las personas. Esto está ocurriendo tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo. Y según las estimaciones de 2012, la contaminación atmosférica en las ciudades y zonas rurales de todo el mundo provoca cada año 3,7 millones de defunciones prematuras. Vaya cifra, ¿eh? Esos son datos reales. Sí. Es muy difícil relacionar las muertes con la contaminación, porque hay 20.000 factores que pueden afectar, ¿no? Sí. Pero al final las grandes cifras sí que aproximan a que el efecto de las contaminaciones y la degradación del medio ambiente es un problema de salud muy serio. Ayer hablaba yo de la contaminación en el mar, que se estaban haciendo estudios para ver lo que es el fondo marino, las especies, y bueno, decían los expertos que siempre el plástico estaba no presente, más que presente, es decir, que hay que erradicarlo de alguna forma, pues que no esté presente ese plástico siempre en nuestras vidas, ¿no? Porque cada vez hay más. Entonces tendrán que sacar algo biodegradable, ¿no? Claro, es que el plástico que conocemos hasta ahora no es biodegradable, entonces claro que cada vez hay más. Uh-huh. O sea, siempre es a sumar. Problema, ¿eh? Siempre es a sumar. Sí. Bueno, pues vamos a ver en cuanto a construcción cómo podemos hablar de la fotocatálisis aplicada a esos materiales, sí, de construcción. Sí. Pues podría aburrirte con informes y más informes, tengo aquí un dossier enorme, pero vamos a lo que es la fotocatálisis aplicada a los materiales de construcción. Como te decía, la fotocatálisis es un proceso fotoquímico que sirve para limpiar el aire de sustancias contaminantes producidas por el uso del vehículo, la industria y la producción de energía. Y que aplicado a los materiales utilizados en la construcción de edificios y pavimentos en las zonas urbanas, mejora la calidad del aire que respiramos. Para ellos es necesario, por un lado, la aplicación de un fotocatalizador en el material y, por otro, la presencia de radiación solar. Como te puedes imaginar, en España, radiación solar tenemos de sobra para dar y vender, ¿no? Uh-huh. Y con esa radiación solar, con esa presencia, se activa el catalizador para que se produzca esa reacción. Claro. Para que la reacción asociada a la fotocatálisis tenga lugar en el material, se realiza el tratamiento del mismo con dióxido de titanio, que en presencia de luz ultravioleta se activa y transforma el óxido de nitrógeno contaminante en nitritos y nitratos sólidos que posteriormente son arrastrados por el agua de lluvia o con riegos periódicos. Uh-huh. La Asociación Ibérica de Fotocatálisis, AIF, promueve la fotocatálisis en España y tiene como misión agrupar a todas las empresas que aportan materiales de la construcción tratados por fotocatálisis. Como ves, es una realidad, no se trata ya de una experimentación, sino que está en fase de mejora, lógicamente, pero es una realidad. Ahí está esa asociación. Esta Asociación Ibérica de Fotocatálisis lo que está haciendo es promueve el conocimiento de la fotocatálisis y que se vaya implantando poco a poco. La aplicación de la fotocatálisis en los materiales de construcción, pues esto fue descubierto ya en Japón, de ahí se ha extendido a otros países como Italia y ahora mismo es donde más el país europeo donde más se aplica, en Italia. Y se estima que la aplicación de la fotocatálisis a los materiales de construcción puede contribuir a la destrucción de hasta un 89% de los óxidos nitrosos donde se instalen. Oye, está muy bien, un 89%. 89% de los óxidos nitrosos. ¿Quiénes producen los óxidos nitrosos? Ya lo hemos dicho, pues, los vehículos, los a motor, los coches, las industrias, están muy en el ambiente. Y la aplicación de la fotocatálisis en materia de construcción es diversa, desde pinturas para espacios interiores, también en espacios interiores, ¿eh? Ah, fíjate. Hasta materiales de revestimiento exterior en fachadas, cubiertas y suelos o mobiliario urbano. Si es que eso se tendría que haber tenido en cuenta hace mucho tiempo, a ver si nos tomamos en serio nuestro planeta, pero bueno, pasa igual con lo los... Lo que pasa es que volveríamos a lo de siempre y yo sabes que en esto ya me vengo arriba. Sí, te entiendes. Pero es que lo de España y el autoconsumo uh-huh. es una barbaridad. No sé si ya hay algo de la Unión Europea, alguna multa a España, pero nos merecemos una multa, sino algo gordo. O sea, vale. Esto es una barbaridad. Entonces, estamos hablando aquí de evitar los gases contaminantes de fotocatálisis, cuando lo que estamos haciendo es seguir generando contaminación cuando la energía eólica es cero contaminante. Sí. Y aquí la estamos prohibiendo prácticamente en España. Sí, es algo que no, y la no solar entendemos igual. Nadie. No, no lo entendemos. No se entiende. Decíamos de la pintura fotocatalítica, pues una pintura fotocatalítica, por ejemplo, la Bio NOX de Adaptacolor, estoy dando ya marcas comerciales, o sea, sí. realidades, uh-huh. pues esta pintura transforma los óxidos nitrosos en sustancias inocuas para la salud de las personas, causantes principales de la lluvia ácida que contribuyen al cambio climático y al calentamiento global del planeta. Es autolimpiante y desodorante. Se puede aplicar en exterior, en fachadas y mobiliario urbano, pero también en interiores. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Uh-huh. También hay, por ejemplo, pavimento fotocatalítico, piezas de hormigón, adoquín, AirClean, marca registrada de Breinco, con propiedades fotocatalíticas, que descontamina el aire reduciendo la cantidad de contaminantes del aire en zonas donde se liberan emisiones a través de los tubos de escape de los vehículos y que son autolimpiables. Además, este producto contiene material reciclado y es reutilizable y reciclable al final de su vida útil. Uh-huh. Como ves, adoquines. Sí, es verdad. Oye, ¿y el revestimiento exterior para fachada fotocatalítica? Bueno, pues esa es otra de las aplicaciones que ya están ahí. Por ejemplo, tiene la marca Bionic Tile, que es una marca registrada desarrollada por Ceracasa y FMC Foret, Y este producto consiste en un revestimiento cerámico que incluye un esmalte que permite la transformación a través de la fotocatálisis de las emisiones contaminantes del aire en zonas urbanas y lo convierte en nitratos, los óxidos nitrosos. Bueno, como ves, estos dos días anteriores estábamos hablando con Arturo Lobo de muros. Como ves, la construcción no es solamente poner ladrillos y poner hormigón, sino que hay un montón de I+D. Se evoluciona y se investiga mucho, es verdad. Se investiga mucho. Lo que pasa es que, como ves, también son las marcas las que tienen que tirar para adelante. Claro. Aquí investigar en España no está subvencionado. Hombre, no luego hay dudas. Hay que ver también los costes, porque evidentemente esto es más caro que la pintura normal. Pues, claro, seguro, claro. ¿No? Ese es el problema que siempre surge con estos productos. Y es que, al final, si quien quiere descontaminar, quiere colaborar, lo tiene que poner de su bolsillo, es complicado. Sí. Supongo que habrá propuestas o habrá ideas de los fabricantes, pues tipo subvención. Oiga, si yo pongo mi adoquín, supongo, si a mí de alguna forma me premias. Tú imagínate que en una obra pública de una ciudad dijeran, claro, y quien utilice material fotocatalítico pues tendrá no sé cuántos puntos más, o el incremento de importe de este material será descontado. 20.000 posibilidades. Pero hay que querer hacer, y también hay que darse cuenta, hay que ponerse en lugar también de un Estado, ¿no? Y es, de nada sirve que tú descontamines mucho en Madrid si en China están haciendo lo que hacen. No, tiene que haber. El mundo es global. No puede uno estar haciendo lo imposible en un país. Eso es verdad. Cuando en otros se están haciendo las barbaridades que se hacen. Tiene que haber una unidad ahí de todos, de todo el planeta, de todos los países, para que sea algo común. Si no, no se ven los resultados, como bien dice Aurelio, ¿está claro? Tú hablas hace nada del plástico, sabes que hay por ahí una isla flotante en mitad del océano, sí, del tamaño de la península ibérica. Sí. Pues vale, en España, vamos a suponer, no tenemos plásticos. ¿De qué nos sirve si los hemos mandado allí? Claro. No se trata de eso, se trata de destruir realmente. Entonces, con esto de las del afán de cuidar el medio ambiente, está bien, pero hay que ir... el medio ambiente de todos. No decir, yo en Estados Unidos, yo en Japón, yo en España, voy a ser muy medioambiental, pero voy a mandar todo lo malo, todos los móviles estropeados, todos los electrodomésticos estropeados, todos los ordenadores que ya no sirven, los mando a África. Claro. Y los mando en contenedores y allí a ver si desaparecen solos. No, que es arte de magia, lo que está ocurriendo. Eso está clarísimo que no. Es como el tema de la luz y las bombillas incandescentes que fueron desapareciendo, que afortunadamente hoy en día ya no son una realidad, sino el LED. Y bueno, y hay algo ya por encima del LED, que también lo hemos comentado en Construcción para Todos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues yo creo que esto se impondrá. Pero ¿será demasiado tarde? No será demasiado tarde porque, como dice Aurelio, eso está ahí y muchas veces obviamos esa isla de plástico, otras tantas cosas que vemos, ¿no? ¿Y será demasiado tarde? ¿No será demasiado tarde? Esa es la gran pregunta. Así que cuanto antes... El gran error, yo creo, es que no se piensa en que el mundo es uno, solo uno. Sí, sí. Entonces, de nada sirve que tú, por poner un símil en tu casa, lo tengas todo perfecto, si tu vecino de al lado está haciendo, pues, quemando neumáticos tipo Seseña. Bueno, que nada sirve. Que esa es otra, ¿eh? Lo de amontonar los neumáticos cuando se pueden hacer 500.000 cosas. Que yo he visto proyectos y propuestas. No, claro, podríamos hacer con esos neumáticos. Es un buen tema para de otro programa. Fíjate. ¿Del neumático reciclado? ¿Oh? Muchísimo. Para juegos de niños, pavimentos, de goma. ¿Y cómo los tienen ahí amontonados durante tanto tiempo? Por sí. Dios. Nadie es capaz de pensar un poquito. Se le enciende la bombilla a esa persona y que diga, esto. Que no, pero si es que nos estamos olvidando el tema, pero aquello se supone que era para reciclar, ¿eh? Era un almacenaje de neumático con el propósito de después poderlo reciclar. ¿Pero y cuánto van a almacenar, Aurelio? Yo entiendo que tengan algo para almacenar, pero que se tomen las medidas para ir quitando de ahí neumáticos. Yo es que, la verdad, desconozco en profundidad cuál era el objeto de ese almacén, cuál era la industria, pero bueno. Supongo que algo no estaría muy bien regulado ahí. El caso es que esto es una realidad y yo me alegro, la fotocatálisis, estamos hablando de ello en Construcción para Todos, el desarrollo y la investigación, con esto del dinero que estábamos diciendo, ¿eh? Sí, sí. Es una tecnología novedosa y, al igual que nos contaba Arturo Lobo en los programas anteriores, de la dificultad que hay para financiar los estudios y los proyectos, si una industria, una gran empresa ve una posibilidad, sí, se mete con ello. Pero hasta que se empieza a ver la luz, tiene que haber una gran potencia económica detrás, porque son pruebas, ensayos, experimentos, mucha gente investigando, que al final hace falta tener ahí un apoyo económico. El muro de vacío, ¿verdad? Qué buena idea, sí señor. Sí, volveremos a hablar con él, porque seguro que avanza en la buena dirección. Genial. Bueno, Aurelio, pues nos quedamos aquí. Quedamos aquí porque ya tenemos a Luis esperando. Eso es. Vamos a darle paso, venga. Pues buenos días, Aurelio, buenos días, Raúl, buenos días también para nuestros oyentes. Hoy vamos a hablar de un tema relacionado con la sostenibilidad. Cuando intervengo en conferencias o en cursos, suelo decir que el siglo XXI, el siglo en el que vivimos, pasará a la historia como el siglo de la sostenibilidad. Como esta palabra es una palabra relativamente nueva, no sé si es necesario explicar de una manera entendible en qué consiste la sostenibilidad. Vamos, si os parece, a ello. La sostenibilidad es algo tan sencillo, pero tan trascendente como actuar satisfaciendo las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas. Dicho de una manera más entendible, actuar de modo sostenible significa dejarles a nuestros hijos la casa en la que vivimos, el planeta Tierra, igual o mejor que como nos lo entregaron nuestros padres. Pues hacen muy bien en definir el concepto, porque hoy todo es sostenible. Acabamos de hablar además de la fotocatálisis, un material de construcción, y también tiene mucho que ver con esto. Y seguro que muchos de los que emplean la palabra sostenible desconocen lo que significa exactamente. Y hablando de sostenibilidad, en el mundo de la construcción hay mucho que hacer y decir. Dentro de todo este campo de actuación, ¿a qué te vas a referir hoy en concreto? Pues hoy me voy a referir a algo que no solo es sostenible, sino además es natural y es agradable de contemplar. Hoy vamos a hablar de los edificios con cubiertas verdes. Empecemos diciendo qué se entiende como una cubierta verde. Decimos que un edificio posee una cubierta verde, los ingleses lo llaman green roofs, cuando cuenta con una cubierta ajardinada, o más propiamente una cubierta revestida con vegetación. Y al decir cubierta me estoy refiriendo tanto a los edificios con cubiertas planas, tipo azotea, como a los edificios con cubiertas inclinadas, tipo tejado. Y al mismo tiempo también al decir vegetación tenemos que incluir tanto aquellas cubiertas en las que se siembra césped como las que poseen arbustos o incluso árboles. Todo es posible y cada caso requerirá del estudio correspondiente en función del tipo de la cubierta, de la estructura que sostiene el edificio y naturalmente de las condiciones climáticas del lugar donde se emplaza. Veo que hay varias maneras de plantear una cubierta verde, Luis. ¿Qué tipos principales de cubiertas verdes existen? Pues los especialistas han establecido dos tipos principales en función de su mayor o menor complejidad. Los dos tipos se denominan, mediante una traducción literal de su nombre en inglés, que a mi juicio no expresa propiamente las características de uno y otro, pero como es lo que convencionalmente se utiliza, vamos a emplear esos nombres. Por una parte tenemos las cubiertas verdes extensivas, son las que tienen un planteamiento, digamos, más sencillo. Las cubiertas verdes extensivas tienen las siguientes características. Desde el punto de vista botánico son cubiertas principalmente de césped, si acaso plantas vivaces, plantas crasas, pero siempre plantas con raíces poco profundas. Una vez consolidada la vegetación, requieren un bajo nivel de mantenimiento. Además, precisan poco riesgo. El espesor de la capa vegetal en una cubierta verde extensiva es pequeño porque no supera los 20 centímetros. Y la sobrecarga que le añaden a la estructura del edificio es baja y puede estar en torno a los 150-200 kilos por metro cuadrado. Frente a las extensivas tenemos las cubiertas verdes intensivas. Son las que se plantean de un modo más complejo. Las cubiertas verdes intensivas se caracterizan desde el punto de vista botánico porque además de césped tienen plantas de variado porte y tamaño, tipo arbustos y en algún caso llega a incluso a haber árboles. Su complejidad hace que precisen un mayor nivel de mantenimiento, por tanto necesitan también mayor riego. El espesor de la capa vegetal ha de ser mayor y puede llegar hasta los 50-60 centímetros y por último la sobrecarga que nos transmiten a la estructura del edificio es mucho mayor y puede estar en torno a los 500 o incluso 800 kilos por metro cuadrado. De uno y otro tipo ya empezaron a circular fotografías en las redes sociales, todos hemos visto ya esos edificios con las cubiertas con vegetación, y según ellos serán cubiertas verdes extensivas las que parecen como una pradera que cubre el edificio, y son cubiertas verdes intensivas las que se asemejan a una fronda que nos envuelve la construcción. Uh-huh. Vamos a lo importante, pues, ¿por qué las cubiertas verdes ayudan a la sostenibilidad? Pues ayudan a la sostenibilidad por varias razones, y vamos a enumerarlas. En primer lugar, las cubiertas verdes son verdes porque tienen plantas con clorofila. Las plantas con clorofila, expuestas al sol, realizan la importante función de la fotosíntesis. Por tanto, las cubiertas verdes absorben CO2, es decir, anhídrido carbónico, y liberan oxígeno. En segundo lugar, las cubiertas verdes ayudan al aislamiento acústico porque atenúan la reflexión del ruido. En tercer lugar, las cubiertas verdes producen eficiencia porque aumentan el aislamiento térmico, reduciendo los consumos de energía para calentar los edificios en invierno y para enfriarlos en verano. En cuarto lugar, retienen parte del agua de lluvia, de modo que no tenemos que conducirla hacia el alcantarillado, sino que se incorpora a su ciclo natural por evaporación. Como veis, podemos seguir enumerando ventajas. Otra ventaja es la reducción del efecto isla de calor urbano. Este concepto de isla de calor urbano es la sobretemperatura de unos 3 o 4 grados que existe en el interior de las zonas edificadas con relación al entorno no edificado. Las cubiertas verdes actúan sobre la temperatura urbana, rebajando esos 3 o 4 grados al humificar el aire seco. Como veis, la lista pues es bastante larga. Uh-huh. ¿Y hay más ventajas por la existencia de cubiertas verdes? Pues he dejado para el final una última ventaja. Las cubiertas verdes mejoran la estética del paisaje urbano, que para mí suele pecar siempre de dureza y de artificialidad. El color verde sabemos que nos transmite vida, nos transmite paz, nos transmite sosiego. Es, por tanto, el color de la naturaleza. Yo creo que con esto pues es suficiente, ya no tenemos que enumerar más ventajas para las cubiertas verdes. Pues muchas gracias, Luis, por dar a nuestros oyentes toda esta información sobre las cubiertas verdes, y no cabe duda que pronto las vamos a empezar a ver en todas nuestras ciudades. Para terminar, solo nos queda ya recordar a nuestros oyentes que pueden hacer las consultas a nuestro técnico de cabecera mandándonos un correo electrónico a construparatodos@gmail.com, y nos despedimos ya de Luis, dándole las gracias por su intervención. Pues muchas gracias, Aurelio, por invitarme, y me despido de todos tus oyentes. Hasta la próxima semana. Pues nada, Aurelio. Desarrollo, investigación, hablamos de fotocatálisis hoy en Construcción para Todos, en este espacio, en el número 83, luego con Luis Jurado, de las cubiertas verdes. Hoy hemos tenido un programa muy medioambiental. Sí, señor. Todo, yo creo que al final todos los procesos industriales van a tener que tener un capítulo muy importante, igual que hasta hace, bueno, y ya lo tienen de hecho, pero hasta hace unos años no existía el capítulo de seguridad y salud. No, ya te hablo de un proyecto de construcción, sino cualquier proyecto empresarial. Yo creo que ya hay que exigir que haya un capítulo, pero muy gordo, medioambiental en cualquier nueva industria. Pero no ya en no dañar, sino ver de qué manera puedes recuperar lo que se ha dañado hasta ahora. El planeta se lo merece, y nosotros nos merecemos seguir escuchando a Aurelio López en la próxima semana en Construcción para Todos. Así que hasta dentro de 7 días, Aurelio. Hasta dentro de 7 días, Raúl. Cada día somos más y seguimos creciendo, porque queremos ser tu voz. Escucha Oíd Radio 4G, tu radio, nuestra radio, la radio de todos.